tiempo un gran paso tú darás, a la senda del arte pronto te incorporarás, para hacer actividades con otras niñas más, y un éxito y titula, Superbango y Acel. Cuando dejan la manada, pues aquí tiene que ser. Ya no tendrá consejero, jefa de tropa tendrá, te enseñará a cocinar y las reseñas de encontrar. Te enseñará a cocinar y las reseñas de encontrar. Terminas el recorrido por el bosque y pradera, mantas te irá hacia otros también y otros consejeros más. Mantas te irá hacia otros también y otros consejeros más. Aún recuerdo tu carita en tu senda de enlace. ¿Qué va a pasar en mi caminar y hasta dónde llegaré? ¿Qué va a pasar en mi caminar y hasta dónde llegaré? Con la casa de campaña también la levantará, para después leña juntar y la fogata preparar. Para después leña juntar y la fogata preparar. Cocinarás alimentos dependiendo del menú. Sopa será, pues también, sin faltarte tu bien. Sopa será, pues también, sin faltarte tu bien. Recuerdo tu carita, sin credulidad, cuando llegaste a la manada, por azar o curiosidad, al salir de la manada, tu piel se quedará, y el nombre de bosque también lo dejará, para otra gacelilla, que como tú vendrás, y recorriendo el bosque, frutos obtendrás. Todo cambio en la vida sirve para mejorar. Atenta serás en tropa también, en estos mismos seguirá. Atenta serás en tropa también, en estos mismos seguirá. Ya no tendrás consejero, que va de tropa tendrá. No dudarás amarles también, las escaleras y mitad. No dudarás amarles también, las escaleras y mitad. Aprenda a ser y tropa también, el último seguirá. Aprenda a ser y tropa también, el último seguirá.